Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El libro Huellas, Pasos de Quijote y Huellas de Caminante, del autor Neila Rionuevo, se presentará este martes 9 de mayo a las 18:30 en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Neila Rionuevo explica sobre el significado de su libro, que tiene que ver con la migración. Ocurre que los migrantes llevan la patria doblemente adentro, la patria que dejan de sus padres, de sus hijos, de sus hermanos, de sus novias, de sus compañeros, de sus vecinos. Esa patria que dejan, pero quieren volverla a ver más vital. Por eso digo, el migrante lleva doblemente la patria adentro. La patria que dejan y la patria que quieren volverla a ver. Neila Rionuevo Silva es abogado y ha recibido varias distinciones nacionales e internacionales. Fue catedrático universitario, subsecretario de Educación y Cultura, subsecretario y ministro de Bienestar Social y ha sido asesor político y cultural de la Vicepresidencia de la República. Además, ha cumplido diferentes cargos en el Colegio de Abogados. También ha publicado más de 30 investigaciones y artículos en revistas. Huellas por el momento es su última publicación. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.